Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y el horario en el que nos estén sintonizando. Y yo quiero hablar hoy de la necesidad de un partido revolucionario. ¿Y para qué sirve un partido revolucionario? Pueden irse chiquiteando esta podcast, dependiendo si es muy largo, ¿no? Es decir, lo van dosificando y lo van poco a poco acabando de escuchar. Bueno, ya empecemos al tema. La palabra ser revolucionario, revolución, cambia a partir de octubre de 1917. Adquiere un nuevo significado y de ahora en adelante tenemos que usar ese referente cuando hablemos de una revolución o del síntoma de ser revolucionario. Eso a nivel mundial es una necesidad mundial. Ya no se puede hablar en lo abstracto de la palabra revolución. De ahora en adelante se tiene que vincular con 1917. Y por ello tenemos que vincularla a todos los acontecimientos de ese entonces, en particular al partido bolchevique, el partido revolucionario que llevó al triunfo a las masas obreras. Y no creo que nunca había hablado de esta situación. ¿Qué es un partido revolucionario y para qué sirve? Entonces tenemos que ligarlo todo en ese sentido. En 1917 estalla una revolución, aunque de hecho ya se veía venir un nuevo ascenso revolucionario en la Rusia de 1912. Acuérdense que en 1905 hubo una revolución. Hablamos un poco del inicio de esta revolución en el pasado podcast y no abordamos más allá de eso. Hubo después un periodo negro en el que hubo persecución de revolucionarios, muchos acabaron ahorcados. A la horca le llamaban la corbata de Stolypin, porque Stolypin era un reaccionario que se encargaba de condenar a muerte a todos aquellos revolucionarios de 1905 que cayeron en sus manos. Entonces, lo que este periodo produjo fue una cólera por parte de la clase obrera en contra de su clase dominante. Y al mismo tiempo, los bolcheviques seguían usando todos los medios posibles para seguir educando a la clase trabajadora en aquel entonces y empezar a ganar a lo mejor de la clase trabajadora. Y curioso, pero el partido se empezó a forjar en este periodo de reacción negra. En el periodo más difícil fue el periodo donde empezaron a ganarse quizá los cuadros más avanzados, o mejor dicho, sí, los más avanzados y los más conscientes. Pero ¿se estaban formando para qué? ¿O qué propósito tiene ganarse a los cuadros más avanzados? El propósito era que ya desde 1912 vuelva a haber un ascenso revolucionario y era necesario volver a repetir los acontecimientos de 1905, pero con alguien que se ponga al frente de la situación revolucionaria. Y hubo un problema, que para 1912, 1913, tú ves muchas huelgas en ascenso, o sea, un fenómeno parecido que bueno, digamos que mucho movimiento obrero, pero la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Primera Guerra Mundial frena este acontecimiento de tajo. Entonces, termina el ascenso revolucionario y viene nuevamente un periodo de reacción con el inicio de la Primera Guerra Mundial. A los obreros se les contamina con ideas reaccionarias de la patria y etcétera, etcétera. Habría que defender a la patria, etcétera, etcétera. Todo este tipo de ideas reaccionarias. Y desafortunadamente muchos de los obreros se van al frente y se quedan las mujeres en la retaguardia, ¿no? Pero la situación se empieza con, a lo largo de estos periodos, es otro periodo negativo. La gente ya no aguanta esta situación, ¿no? En particular las mujeres, que se quedan con la carga de tener que ir a trabajar, de tener que cuidar a la familia, y etcétera, etcétera. Entonces, para colmo, las mujeres se enteraban del fallecimiento de sus esposos, de sus hijos, etcétera, etcétera. Y además cargar con ese dolor, pues hubo un momento donde no lo soportaron las mujeres. Un 8 de marzo empieza a estallar una, de forma espontánea, un movimiento huelguístico por parte de las mujeres obreras, que por cierto el partido bolchevique incluso estaba en contra del movimiento huelguístico, y las mujeres rebasaron incluso al partido bolchevique en ese momento, ¿no? Tiempo después rectifican, pero pues esa era la postura inicial, en contra de la huelga de los bolcheviques. Y se dan, inicialmente no había movimiento, era pacífico inicialmente, después la cosa se convierte en su contrario tras ver que no hay reacción por parte de la reacción, es decir, que entonces pues pasan a otro tipo de lucha, una lucha abiertamente ahora de 5 días de combates en contra de la derecha, y terminan triunfando los obreros. Los detalles pueden ser leídos en la historia de la Revolución Rusa de 1917, historia de la Revolución Rusa de León Trotsky. El libro es en 2 volúmenes, el primer volumen está consagrado a la Revolución de Febrero, y el segundo volumen está consagrado a la Revolución de Octubre. En fin, no voy a repetir, creo, estos acontecimientos, pero sí vamos a hablar de qué onda y para qué sirve el Partido Revolucionario. El Partido Revolucionario estalla una revolución, pero la revolución necesita alguien que la dirija, alguien que sea capaz de llevar a las masas proletarias al triunfo de la revolución, es decir, a que se tome el control del país, y con ello que echa a andar, tome el control del aparato estatal, y que lo echa a andar ahora en contra de la clase dominante, y que este estado, pues en la medida en que van triunfando las revoluciones en otros países, etcétera, etcétera, empiece a desvanecerse, ¿no? Eso ya será otro detalle que en otra ocasión abordaremos. Lo ahorita importante es que entendamos que la clase obrera necesita tomar el poder y instaurarse ahora ella como la nueva clase dominante, y que esto por sí misma no lo puede hacer, que necesita de su sector más avanzado, de su sector más consciente. ¿Quién es ese sector? Pues la memoria histórica del movimiento obrero. Todas esas cosas son las que se concentran en el Partido Revolucionario. ¿Por qué? Porque el movimiento obrero, cuando estalla, estalla de forma espontánea, y los obreros saben exactamente lo que no quieren, pero no saben exactamente qué es lo que quieren. Entonces necesitas tú darle un cauce a todo ese movimiento revolucionario. El propósito es que la memoria histórica del movimiento obrero, quienes la poseen, se pongan al frente de la clase obrera, porque les digo, el movimiento estalla de forma espontánea, de la misma forma que el vapor sale de forma espontánea, sale en todas direcciones, la fuerza del vapor, pero si esta fuerza es concentrada en un pistón, va a mover este pistón a una rueda y esta rueda echará la locomotora. El Partido Revolucionario es algo así, que la fuerza de la revolución no se disipe, sino que él se concentre para que el clase obrera tome el control del país y tome posesión del país y que ahora sea ella la nueva clase dominante. Ese es el propósito del Partido Revolucionario: ser el pistón, ser el cilindro que concentra para echar a andar la rueda, porque la clase obrera por sí sola no lo puede hacer. Fíjense ustedes que más allá de 1917 no había partidos revolucionarios, y la inexistencia de estos partidos revolucionarios llevó a la derrota al movimiento obrero, a las revoluciones. 1918 en Alemania, 1924 en China, y así varias revoluciones, ¿no? Normalmente. Y hay ocasiones en las que se triunfa, pero desafortunadamente la clase obrera, a pesar de que la izquierda toma, no tiene ella el control, y el control es tomado por clases ajenas a ella. Y por lo tanto encontramos deformaciones en el movimiento obrero. Esta, en el movimiento revolucionario, en el movimiento obrero, esta es la diferencia de 1917 con respecto a otras revoluciones, que de 1917 al 24 la clase obrera estuvo al cargo y fue un movimiento relativamente democrático, una democracia obrera, pero esto desaparece en 1924 y empieza a haber efectivamente una degradación en el partido bolchevique, ¿no? Coincide con una degradación con el partido bolchevique. Entonces, todas las revoluciones que ustedes recuerden son derrotadas, y son derrotadas porque tienen ese común denominador, que no está el partido revolucionario, o no existe un partido revolucionario a la altura de la situación. Entonces, para que triunfe el proletariado, es decir, para que tome el control, necesitamos tres cosas, tres condiciones. Una, que la clase dominante se encuentre desmoralizada. La segunda, que la clase trabajadora esté a la altura de la situación, es decir, que esté dispuesta a hacer todo tipo de sacrificios. Y la tercera, que ha sido la condición que la historia nos ha demostrado que es la más complicada de obtener, es la existencia de un partido revolucionario. Entonces, lo que nosotros necesitamos es la construcción de un partido revolucionario para que cuando estalle una revolución, se encuentre este partido revolucionario y se ponga al frente de la situación revolucionaria. Bueno, hay ocasiones en las que tú dices, bueno, ya estalló la revolución, pero que a pesar de ello no es tarde, nunca es tarde, pues, para empezar la construcción del partido revolucionario. Cuando estalla 1789 en Francia, los jacobinos no existían, no estaban. El partido jacobino, es decir, el club de los jacobinos, se fue conformando al calor de los acontecimientos. Entonces, nunca es tarde para el inicio de la construcción de este partido revolucionario. Lo único que pasa es que tienes que acelerar los procesos, ¿no? Esa era la situación en Francia en aquel entonces, y no es difícil o en cualquier otro país, ¿no?, del mundo, ¿no? Bueno, el Partido Revolucionario no busca sustituir el papel de las masas. Las masas obreras se tienen que poner al frente de la lucha y tomar ellas el control del aparato estatal. no puede sustituirlo el Partido Revolucionario, las guía, que no es lo mismo guiar que sustituir. El Partido Revolucionario tampoco es una secta, es como dice el Manifiesto Comunista. Los comunistas no formamos partido aparte de los demás sectores de la clase obrera. Simplemente nos distinguimos en que somos el sector más avanzado. El Partido Revolucionario se prepara para los acontecimientos. No lleva cultura a las masas, no lleva al proletariado conciencia de clase, porque el proletariado ya tiene conciencia de clase de por sí. Solamente busca captar al sector más avanzado de la clase trabajadora para que cuando se den los acontecimientos ya esté preparado este sector. Entonces lo que busquemos nosotros es prepararnos para cuando se den un acontecimiento revolucionario y que nos podamos poner al frente del movimiento, y esto significa poder colocar a la clase obrera en el poder. Bueno, entendido todo esto, agradezco que hayan escuchado este podcast y que les haya sido nutritivo.